Aquí Pablo Martínez, de Radio Aijuna de Quilmes, te saluda. Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien. Así es, estamos aquí desde el Parque Pereira, muy cerquita de la Radio Oveja Negra. Uh-huh. Y me imagino con un ambiente así como de muchas plantas, de sonoro, de muchos pájaros todas las mañanas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pájaros, ovejas, el sonido de las familias trabajando con los tractores. Uh-huh. Y nosotros estamos ubicados acá, el Jardín 936, como mencionaste, justamente es parte del polo educativo con la EP19 y la Escuela Agraria número 1. Uh-huh. Bueno, el jardín un poco ha cumplido ese rol, que en definitiva es cumplir un rol educativo y generar un poco de comunidad educativa con quienes tienen más cercanos y laburan allí hace muchos años, ¿no? Exacto, así es. Uh-huh. Bueno, Gabriela, ¿cómo laburaron Infancias en el Aire? ¿Cómo atravesó el jardín este trabajo? Como mencionaste en la introducción, este es parte de un proyecto impulsado por la Dirección Provincial de Educación Inicial, que se llama Infancias al Aire, y lo que faltó nombrar es que justamente es un proyecto que inició desde Esdenka Sandoval, como especialista en comunicación, y con Marita Reynoso en el espacio de literatura. Uh-huh. Obviamente acompañado por nuestras inspectoras Mónica Vita y Claudia Correa. En realidad este es un proyecto que, si bien se consolidó este año con las ya mencionadas, retoma experiencias que muchas de las docentes, tanto de Berazategui y de otros distritos, hemos transitado en pandemia. El año pasado nosotros como Jardín 936 trabajamos con Aníbal Barcelona en la Radio Oveja Negra, justamente uh-huh. con un proyecto Guardianes del Parque de podcast. La dirección, con esta nueva propuesta de la actualización del diseño curricular, justamente retoma estas experiencias y nos sumamos tanto con Clara Fernández, que es del Jardín 921, sumándonos oficialmente al proyecto, ¿no? Uh-huh. Para acompañar a nuestras compañeras en esta travesía de enfrentar juntas qué es el lenguaje sonoro y por qué abordarlo en el nivel inicial, ¿no? Uh-huh. Bueno, un lenguaje sonoro que también tiene como protagonista al lenguaje de los niños y las niñas, que en definitiva, cuando uno hace un balance de cómo suenan nuestras radios, no son las voces que más suenan tampoco, ¿no? Exacto, justamente eso es lo que promueve nuestro nuevo diseño curricular, fortalecer no solamente el derecho a la educación, sino también a la comunicación, uh-huh. anclados obviamente en el área de prácticas del lenguaje, de la oralidad, y ahí es donde está Marita potenciando todas las herramientas, uh-huh. Marita Reynoso. Uh-huh. Gabriela, ¿y cómo fue la experiencia del laburo? Digo, porque también, imagino las diferentes instancias. Primero, trabajar con la posibilidad de grabar esos mensajes que son muy diversos, hay cuentos, hay trabalenguas, hay historias que se cuentan, un poco de todo. Y después hay como una escucha, me imagino también, que los propios niños y niñas han pasado por eso. Sí, totalmente. Como te decía, nosotras tenemos en Berazategui, gracias a las producciones del CIE, en las ofertas de capacitación, estuvimos muy fuerte en cuanto al área de literatura. Y eso es lo que permitió de alguna manera enfrentarnos al lenguaje sonoro desde esta área. Uh-huh. ¿Sí? No, es algo que cotidianamente trabajamos, es lo que tenemos más seguro, más afianzado, y justamente el lenguaje sonoro nos permite compartir aquello que se produce y que cotidianamente se conversa con esas voces que decís vos, que justamente son las menos escuchadas, las invisibilizadas, y que queremos potenciar, porque en realidad lo que de alguna manera se trata es derribar el mito de que el nivel inicial simplemente se juega, no, uh-huh. totalmente lo contrario, sino que tienen la capacidad de expandir sus ideas, sus conocimientos, ya sea desde el área de literatura, u otros distritos también trabajaron diversidad de áreas, ¿no? Potenciar que ellos y ellas son los protagonistas y que pueden producir, que son de hecho productores culturales. Uh-huh. Gabriela, la distribución viene de la mano de la Dirección Provincial de Educación Inicial. ¿Estaba pensado también este formato para que circule, por ejemplo, en medios de comunicación como radios o en otros formatos? En principio, como te decías, la dirección provincial relevó las experiencias que muchas de nosotras hicimos en pandemia, que tenía que ver con cómo nos comunicamos con las familias, uh-huh. y justamente los medios eran el WhatsApp a través de audio, uh-huh. muchas de nuestras instituciones han creado canales de YouTube. Básicamente empezamos a comunicarnos desde ese lugar, y nosotras tenemos el privilegio de tener la radio Oveja Negra, claro. Acá en nuestra institución, y entonces desde ahí empezó lo que es más el formato del lenguaje sonoro como radial, ¿no? Uh-huh. Como uno podría decir, cuando uno escucha todas las piezas, es como una campaña, digamos, ¿no? Exacto, sí, uh-huh. sí. En realidad es contar un poco las diversas formas de abordar la literatura en el nivel inicial. Como decías, hay un montón de voces, hay voces de docentes que también han grabado ese eslogan de las infancias al aire, uh-huh. de pequeñas voces que suenan fuerte, ¿no? Eso es privilegiar uh-huh. las voces de nuestras infancias. Gabriela, y luego sí. se expandió uh-huh. Por el canal, ¿no? Disponibles están en el canal de YouTube y las uh-huh. redes de la dirección provincial. Uh-huh. Contame un poquito de la radio de Oveja Negra. Bueno, trabajando con Aníbal Barcelona, en este momento, como todas las radios, de hecho hemos participado en un encuentro con ustedes también, allá en la Universidad de La Matanza. Por supuesto, la sostenibilidad de la radio es siempre un desafío, y justamente nosotras desde el nivel queremos también potenciar la programación, sumarnos, y que, como siempre mencionamos, no solamente son válidas las voces de pocos, sino uh-huh. que el nivel inicial quiere estar ahí presente para producir. Uh-huh. La idea es, el año que viene, empezar a ampliar, justamente retomando esta pregunta que me haces, partimos de las redes, ¿no? Desde lo cotidiano, y querer ampliar a distintas radios para que se expanda la producción. Uh-huh. También preguntarte por la continuidad. ¿Este proyecto tiene una continuidad que ya está pensada? ¿Puede llegar a producirse más en este formato de campaña? ¿Hay otros proyectos? Sí, como te decía, se retomó lo que se venía trabajando este año con este que fueron cuatro encuentros. Lo que sucedió fue que fue tan grande el impacto que tuvo al interior de la sala, uh-huh. esto de poder empezar a crear esos espacios, no solamente de la escucha cotidiana, sino el trabajo en pequeños grupos para poder grabar esos audios, justamente propone de que continuemos reforzando esos espacios de amor, de cuidado y de escucha atenta, uh-huh. y a su vez, obviamente, del trabajo con contenidos, y seguir expandiendo a 2024, no solamente que se produzca al interior de las instituciones de Berazategui, que se eleve, que se difunda a través de la radio Oveja Negra, y bueno, expandirnos a todas aquellas radios que quieran sumarse a este proyecto. Uh-huh. ¿Cuál fue la actitud de los pibes y de las pibas? En los encuentros lo maravilloso es cuando ellos escuchan, ¿no? Que se pueden reconocer, claro. y a su vez, muchas veces nosotros escuchamos, pero concentrarse y estar atento y buscar en esa voz, qué sucede, es algo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Ahí estoy yo, dicen. Claro, está muy bien. Es tal. Claro, pero detrás de ese ahí estoy yo hay hay como... Todo su trabajo, todo claro. su conocimiento, sí. ¿no? Es una síntesis de todo lo que significa ese ahí estoy yo, ¿no? Exacto, para nosotras, si bien es fundamental compartir, lo importante siempre es el proceso, ¿no? El proceso de aprendizaje. Se nos cortó. Gabriela, ¿estás ahí? Mirá, sí, que acá en Pereira, entre los árboles, como sí. en la reserva de biosfera, a veces hay muy poca señal. Sí, no, bueno, se cortó un poquito ahí nomás. Bueno, Gabriela, teníamos intenciones de contarle un poco a la audiencia cómo fue, de alguna manera, uno podría decir, la cocina de esta campaña que ya tenemos compartiendo en el aire de la radio, que va a quedar también acompañándonos, porque las piezas, la verdad que son de una cantidad importante, al menos se han distribuido, son alrededor de 15 piezas, con una participación muy amplia de jardines tanto allí en Berazategui como en Quilmes, por lo pronto. Y en Moreno también. Sí, sí. Y en Marchiquita, por supuesto, otro proyecto distrital también liderado por Esbenca. Uh-huh. Vamos a estar ahí como bien atentos, renovándolas, obviamente, y compartiendo esas voces que tienen tanto trabajo detrás y tanto autorreconocimiento, como dijiste recién. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias y gracias por revalorizar este espacio de escucha, de compartir y sobre todo gestionar la identidad del conurbano a través de las voces de ustedes y las nuestras. Que tengas buen día. Muchas gracias, hasta luego.